Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, el maestro Carlos Leiva está en línea. El maestro Carlos Leiva es un gran trabajador del arte, amante del carnaval. Carlos, ¿cómo te vas? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, bien, bien, con ganas de saludarte, de entrevistarte, de preguntarte cómo te fue. Estuviste en Paraguay trabajando con tu arte, con tus carrozas, con tu cuestión de carnaval. Bueno, ¿cómo te ha ido? Contame un poco esa experiencia. Sí, muy muy lindo, muy muy bien, una experiencia nueva. Estuve con todos los chicos que conformamos el grupo de la escuela, así se llama nuestro grupo, y fuimos a trabajar con un arte igual, pero distinto en organización y en estructura y en lo económico también. Que es lo importante, ¿no? También. Sí, por supuesto. Yo me imaginaba esas noches en ese galpón trabajando Carlos Leiva. ¿Volviste a tomar ricos whisky de esa onda o no, Carlos? Contame cosas así de intimidad. Yo me imaginaba, decía, ¿cómo hago para llegar yo y visitarlo al galpón mientras que está trabajando con el tema carroza? No, lo que se logró es llegar a cierta hora, ya la nochecita, sí, probar. Hemos probado, creo que todas las distintas calidades de cerveza, porque allá hay de todas las marcas, de todo el mundo. Y bueno, los chicos probaban todos los días distintos, decir, probar una cerveza que nunca la tomaban. Pero bien, bien, con una onda linda. Eso sí, todo el día, todos los días, tomar tereré. Ajá. Porque allá todo el mundo viene, te saluda y dice, un tereré. Bien. Te saluda y tereré. Carlos, ¿los carnavales en Carnacero son los mejores del Paraguay? Sí, tengo entendido que están considerados unos, en estructura, lo que sea, corsódromo, un tercero en Sudamérica. Pero en la organización y evento, muy, muy bien. Todo muy lindo, una organización terrible. Están aprendiendo mucho de lo que es otros países, cómo atender al turismo. Ellos están teniendo un afluente de turistas muy importante en este momento, que a mí me sorprendió. Y después de ahí, el tema de traje, y nosotros pudimos observar, imaginar que nuestra curiosidad de ingresar a ese corsódromo, asombrado, nos faltaba la mirada para la emoción que teníamos y todo eso, algo diferente. Pero nosotros, yo creo que el carnaval correntino está lejos de todos los otros carnavales del mundo a nivel artesanía. Son muy buenos. Yo creo que Corrientes es inigualable. Ni Gualeguaychú, que es tan grande, ni Encarnación puede llegar a lograr la calidad de los trajes correntinos. Es algo muy imponente. Allá se notaba cuando un diseñador correntino hacía un traje, entonces no miraba, este es un diseñador de Corrientes, claro. por la calidad de trabajo. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno este dato, Carlos, que te permite ver también tu mirada, tu visión desde estar en otro país y ver cómo se arman las cosas, para defender un poco también el fuerte trabajo histórico que hay sobre diseño y carnaval. Tranquilo, yo creo que nosotros, en lo que sea el arte del trabajo de los trajes, con los diseñadores que tenemos que estar muy orgullosos. Mira, ahí está mismo, tiene buenos diseñadores que son destacados en el mundo, no tan solo a nivel local. Carlos, contame cómo llegás, cómo es tu equipo, el que trabajó en Paraguay. ¿Hiciste otros trabajos en la provincia o te encargaste mucho de este compromiso? Esto era un sueño que yo tenía, te imaginas, yo siempre ando por para la Encarnación y pasé cruzaba y miraba ese corsódromo y yo como amante del carnaval y todo eso, tenía esa ilusión, ese sueño, y siempre busqué la manera de ingresar, con hacer contacto con alguien, con amigos, y sí, que esto, que no, coqueteamos con algunos, pero nunca se daba esa oportunidad. Y un día menos pensado suena mi teléfono, así como me llamaste, y me dice una señora que era Encarnación, que le habían dado mi número y que le encantaba mi trabajo, que vieron nuestros videos y tenía muy buena referencia. Y bueno, sí, como no, bueno, conversamos, viajé allá, nos pusimos de acuerdo, me mostraron toda su estructura, tienen unos galpones terrible, gigante. Uh-huh. Imagina, entra ahí tranquilamente 6 carrozas, pero enorme. No, muy buenos galpones, y bueno, me dijeron, esto está todo para usted, queremos que venga y empiece ya, me decía. y bueno, y le digo, sí, no, pero... No hay problema. No hay problema, pero... ¿viste? Patricia quiere cobrar, dijiste vos. Sí, la familia exige mucho, y los chicos también. No, bien. Y bueno, te imaginás que ya, ¿sabes qué? Estaba en mi casa y era de la alegría y la emoción. Esta chica, Melissa Torres, que es bailarina, lo debes conocer, que suele venir a bailar a esta, estuvo bailando también en esta carnaval acá. Mirá vos, mirá qué interesante. Ella fue la que me recomendó, y esa amiga de mi hija le llamó por teléfono, dijo, dame el número de tu papá, que hay gente que quiere contactarse, y bueno, y ahí comenzamos a andar un sueño diferente. ¿Cuántas carrozas armaste? ¿Cómo fue el trabajo ahí? Y nosotros hicimos 3 carrozas. 3 carrozas. Sí, con la diferencia que ellos se manejan ya a un nivel mucho más avanzado, en el sentido que ellos es más tirando así como Brasil. Brasil. Claro. No faltan materiales ahí. Ahí no faltan materiales, no falta Poxirran. No. Ahí que le falta, y bueno, y si no hay, piden y al otro día está. Uh-huh. Ellos tienen un arquitecto que es el que le hace todos los diseños en estructura de carro. O sea que ellos tienen que entregarnos a nosotros un carro que está desde la base en mecánico hasta el último detalle en hierro. Uh-huh. Un Fórmula 1 para hacer arte. Exactamente. Todo diseñado por un arquitecto y controlado por el arquitecto. Uh-huh. Y en este club, cuando nosotros nos tocó, ellos habían tenido un arquitecto que le había hecho todo, que nosotros en ese momento no lo conocimos, y estaba desesperado este club porque parece que hubo una falta de comunicación con su arquitecto, en el sentido que él tenía gente de Gualeguaychú que querían que siempre trabaja. Uh-huh. Y esta señora, la presidenta, peleaba por nosotros, que le gustaba también nuestro trabajo, y en lo económico también es mucho más barato que lo de allá. Uh-huh. Entonces, y bueno, eso para mí fue un orgullo. Claro. La publicidad hemos ganado nosotros y nos dieron a nosotros el trabajo. Carlos, para nosotros también es un orgullo. ¿Cómo viste los otros carros, digamos, de los otros artistas, de las otras agrupaciones? ¿Cómo te viste vos ahí en ese gran escenario de Encarnación? Claro, lo nuestro es diferente. Mm. Nosotros muy conformes, muy contentos, porque el trabajo nuestro es otro tipo de trabajo. Allá se trabaja mucho con tela, muy poco telgopor. Mucho trabajo de luces. Ellos hacen una estructura y usan mucho las luces, los juegos de LED. Ellos hacen por su escala remerita básica que siempre trabajamos, el fuerte de todas las carrozas, y pero le llenan de luces de LED impresionantes. Y nosotros trabajamos con esto de Telgopor, que gusta mucho, porque eso es lo que me pedía. Ella quería empezar a hacer cosas distintas. Carlos, te mando un fuerte abrazo, la verdad que nos llena de orgullo, queríamos charlar un ratito con vos, sé que ya estás de regreso, y nada, charlaremos seguramente, nos encontraremos, si se quedó algo de cerveza mejor, y así seguimos hablando de detalles de esta experiencia de la familia Leiva. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la atención, y en realidad es una buena manera nosotros de también ir a aprender, porque nunca se deja aprender, siempre estamos mirando. Y allá se encuentran buenos artistas con otro sistema de trabajo. Buenísimo. Y he conocido a un tipo que es muy famoso, no me acuerdo de ese momento el nombre, que es un artista plástico, y en el carro te das cuenta la expresión del artista. Entonces por ahí me copa en ese sentido, mirar, es que en el trabajo en sí no tan bien logrado, pero en el arte, la expresión del arte es muy bueno. O sea que, bueno, eso es lo lindo. Y feliz, gracias Gustavo. Mira, nosotros feliz, porque tenemos ya la expectativa. Vemos que nuestro grupo del Club 22, que es a quien nosotros hemos hecho el trabajo, están encabezando, creo que el carnaval de este momento. Grande. O sea que, imaginaba, era un club que estaba jugando en la B, como hablando del fútbol, y en este momento está peleando la categoría A un mismo nivel con los más grandes de Paraguay. Carlos, Así que para nosotros es una alegría, y ahora a aprenderle ahorita al Santito, que si llegamos a ganar, y bueno, como Dios. Ahí sí, a descorchar cerveza. Dale. Carlos, un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, gracias. Y saludo a toda la audiencia. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Carlos Leiva, el artista de las carrozas, ¿no? Carlos Leiva, que estuvo más ausente a nivel local, pero estuvo en los carnavales encarnacenos, con todo lo que significa esto, el tercer carnaval considerado en toda América, es la envergadura que tiene. La estructura, compartir esta experiencia, que un grupo de arte, de artistas y de trabajadores acá puedan tener esta experiencia internacional, que tengan esta visión, que tengan esta experiencia, la verdad nos llena de orgullo, gente muy trabajadora, muy talentosa, Carlos, bueno, gente que admiramos también y queremos un montón.